Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La ceremonia religiosa andina Paucarraimi se celebrará el 20 de marzo a las 10 horas en el sitio sagrado Santa Elena en Ambato. Participarán grupos de danza, de música y chamanes o líderes espirituales ancestrales de la provincia de Tungurahua y de varias zonas de la sierra ecuatoriana. El Paucarraimi, que en quechua significa fiesta de florecimiento, se realiza en honor a Pachacamac, el dios indígena creador de la tierra, y para agradecer y compartir los productos que cada año nos obsequia la Pachamama o Madre Tierra. Internacionales. El 13º Festival Musical Piña Colada 2016 se llevará a cabo del 1 al 4 de abril en la provincia cubana de Ciego de Ávila. Participarán más de 300 artistas de varios países. El invitado de honor será el artista cubano Pancho Amat, que obtuvo el Premio Nacional de Música en 2010 y es una figura reconocida en el panorama artístico y cultural de la nación caribeña en las últimas décadas. Además de los conciertos, también se realizará el simposio Música, Educación y Sociedad, en el cual participarán investigadores de todas las regiones del país anfitrión. Otro espacio novedoso será la fiesta de tradiciones denominada La Trocha, que reúne a los jóvenes que cultivan las manifestaciones artísticas propias de las diferentes zonas cubanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.